music. De toda la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo despejado. El cielo estará parcialmente nublado durante el día de hoy. La temperatura mínima serán 27 grados, máximas de 52 grados. Hay una probabilidad de un 27% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana descienden las temperaturas. Temperaturas máximas estarán en 43 grados, mínimas de 28, con cielos despejados. Para el día miércoles, máximas de 54, mínimas de 34, con cielos también soleados y despejados. Para el día jueves, esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Vamos a tener muy bonito día el día jueves. El día viernes va a estar aún más caliente. Máximas de 71, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya va en aumento, al parecer. La próxima semana, va a descender. Va a descender un día, el día miércoles. Bueno, martes y miércoles de la próxima semana. Pero no se ve algo totalmente drástico, ¿no? El día que vamos a tener aquí un poquito más fresco será el día de mañana y ya de ahí en adelante estará en aumento la temperatura. Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

canicas rojas. Durante los duros años de la depresión, en un pueblo pequeño de Idaho, solía parar en el almacén del señor Miller para comprar productos frescos de la granja. En aquellos tiempos, la comida y el dinero escaseaban, y el trueque era frecuente. Un día, vi un niño pequeño con la ropa gastada y sucia que miraba atentamente un cajón de manzanas rojas. Mientras yo mismo admiraba las hermosas manzanas, no pude evitar escuchar la conversación entre el pequeño y el señor Miller. «Hola, Barry, ¿cómo estás? ¿Quieres algo?» «Hola, señor Miller. Estoy bien, gracias. Solo admiraba las manzanas. Se ven muy bien». «Sí, son muy buenas. ¿Cómo está tu mamá?» «¿Bien? ¿Hay algo en que pueda ayudar?» «No, señor. Solo admiraba las manzanas. ¿Te gustaría llevarte algunas a casa?» «Claro que sí». «Bueno, ¿qué tienes para cambiar por ellas?» «Lo único que tengo es esto, mi canica más valiosa». «¿De veras? ¿Me la dejas ver?» Barry le mostró su tesoro, pero el señor Miller no se quedó muy contento. «El único problema es que esta es azul, y a mí me gustan las rojas», le dijo. «¿Tienes alguna como esta, pero roja, en tu casa?» «No exactamente, pero tengo algo parecido». «Hagamos una cosa. Llévate esta bolsa de manzanas a casa y la próxima vez que vengas, muéstrame la canica roja que tienes». «Muchas gracias, señor Miller». Y salió corriendo con su bolsa de manzanas rojas. La señora Miller se acercó a atenderme y con una sonrisa me dijo: «Hay dos niños más como él en nuestra comunidad, todos en una situación de extrema pobreza. A Jim le encanta hacer trueque con ellos por patatas, manzanas, tomates o lo que sea. Cuando vuelven con las canicas rojas, él decide que en realidad no le gusta tanto el rojo y los manda a casa con otra bolsa de comida y la promesa de traer una canica color naranja, verde o azul la próxima vez». Me fui del negocio sonriendo e impresionado con este hombre. Tiempo después, el señor Miller falleció. Por la noche, fui a su velorio acompañado por unos amigos. Al llegar comenzamos a saludar a los familiares para dar nuestro pésame. Delante de nosotros había tres jóvenes, muy bien vestidos, parecían profesionales. Saludaron a la señora Miller y luego se acercaron respetuosamente para despedirse del señor Miller. Cuando llegó nuestro turno, la señora Miller, con los ojos brillando, me tomó de la mano, me condujo al ataúd y me dijo: «Esos tres jóvenes que se acaban de ir son los tres chicos de los cuales le hablé. Me dijeron que vinieron a pagar su deuda». A continuación, la esposa levantó la mano de su esposo fallecido. Ahí estaban. Eran tres canicas rojas, exquisitamente brillantes. El amor del señor Miller quedó grabado en el corazón de los tres chicos, de tal manera que jamás olvidaron su actitud y generosidad. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no seremos recordados por nuestras palabras, sino por nuestras acciones.

pero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto, y ese y otro tanto que quiero decir. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. Con tu física y tu química, también tu anatomía.

8 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hoy te tengo información fuera de lo común. No sé si ustedes ya habían escuchado una noticia sobre un barco que quedó bloqueado, un barco enorme que trae un cargamento pues de muchas cosas, incluyendo computadoras, bueno, de todo, ¿no? Entonces, gracias a que ese barco se había quedado pues bloqueado en una parte, pues no dejaba pues transitar a otros barcos. Por eso sé que al parecer está subiendo la gasolina. ¿Por qué? Porque no les da pues espacio a que los otros barcos puedan transitar. Y bueno, el caso es de que hoy en la mañana ya habían, pues había visto yo la nota en que ya finalmente se había desbloqueado ese barco, porque iba a subir la marea al parecer, o no sé qué iba a pasar, pero se iba a poder desatorar de donde estaba, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿por qué fueron las razones de que el barco pues bloqueó el canal de Suez? Y pues, ¿cómo fue que afectó al mundo? ¿Por qué afecta a todo el mundo este bloqueo del canal de Suez? Bueno, el canal de Suez, que une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo en Egipto, llevaba desde el 23 de marzo bloqueado por el portacontenedores Ever Given de la firma Evergreen, y las fuertes rachas de viento y una tormenta de arena pues se combinaron para desviar la trayectoria de esta nave y hacerla encallar en el kilómetro 151 del canal, que tiene aproximadamente 193 kilómetros navegables. El carguero venía de China e iba a Rotterdam. Un accidente pues que nos afectó a todos y a todas, y pues da igual el lugar del mundo en el que vivamos. ¿Por qué? Porque afecta, bueno, es el principal canal comercial marítimo bloqueado. El bloqueo de Suez afecta a importaciones y exportaciones en todo el mundo, pues ni un solo barco puede pasar por el canal, y así se explican pues las filas kilométricas de barcos que aguardan una solución para continuar su ruta. Casi 200 estarían atrapados en ese callejón sin salida. Y bueno, ¿qué tan grande es el Ever Given? El problema es que las dimensiones del Ever Given, fabricado en Japón en el 2018, van a dificultar sobremanera las labores, pero tan grande es, basta decir que tiene 400 metros de eslora y 59 metros de manga, lo que equivaldría a dos veces un estadio de fútbol, para que se den una idea. 24 camiones o 100 automóviles puestos en fila, para que digan, ah, pues no está tan chiquito, ¿no? Puede transportar 20,388 contenedores de 6 metros de largo. Y de hecho, pues esta nave pesa un total de 200,000 toneladas sin meterla carga alguna. Si le añadimos los 20,388 contenedores que puede transportar, cada uno de 6 metros de largo, ese peso se dispara. Y de ahí se pueda desencajar esta nave, pues puede llevar incluso semanas a los operarios. Y bueno, ahí está esta información. Afortunadamente en la mañana pues creo que yo ya leí que decía que ya se había movido. No encuentro ahorita la nota, pero ahorita la voy a encontrar para que pues ya quede claro, ¿no? De que ya no existe este problema. Pues esperemos, ¿no? Igual leí mal, la estoy buscando y no la encuentro. Ahorita veremos. Bueno, en otra información, bueno, ya la encontré. Sí, desencallan el gran buque atorado de hace días en el canal Suez, sí. Entonces, desencallan y liberan el gran buque atorado hace días en el canal Suez y se restablece el tráfico comercial. Entonces, ya pueden respirar tranquilos todos los que tenían ahí sus barcos en fila, esperando a que pues desencallara, bueno, o que lo movieran a este barco en el canal de Suez. Y bueno, ahora sí, en otra información, Pekín lanza una campaña contra la contaminación del aire luego de dos grandes tormentas. La capital de China ha lanzado una campaña de un mes para acabar con las violaciones a las normas de contaminación del aire. Fue lo que informó el día lunes la agencia de noticias oficial Xinhua, después de que la ciudad fue golpeada por dos tormentas de arena en igual número de semanas. El índice de calidad del aire de Pekín alcanzó un máximo de 500 el día domingo, debido a que una nube de polvo que portaba altos niveles de partículas peligrosas avanzó desde Mongolia y el noroeste de China. A mediados del mes de marzo, la ciudad fue golpeada por lo que la Oficina de Meteorología de China describió como la mayor tormenta de arena en una década. Aunque las condiciones se atribuyeron a factores externos, las autoridades de Pekín realizarán inspecciones a todos los sitios de construcción locales hasta fines del mes de abril, castigando severamente violaciones como permitir que el polvo de las faenas escape o que la limpieza impuntual de desechos también pues esté contaminando, fue lo que dijo Xinhua. Los cielos cubiertos de smog en Pekín se han aclarado en los últimos años después de que China impuso estándares de emisiones más estrictos a la industria en las áreas circundantes. Es lo que deberían de hacer en todas partes, ¿verdad? Porque si ponen, pero que hagan caso, pues no muchos, ¿verdad? No muchos lo hacen. Pues esta información es la que les quería dar el día de hoy, que ya movieron el barco y que qué es lo que estaba ocasionando, ¿no? Este barco que toda la gente decía, ¿y cómo nos afecta a nosotros ahorita en la gasolina? Pues ya saben por qué, porque no podían pasar todos los demás, ¿no? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Estoy teniendo aquí problemitas con la internet, con los artículos. Yo creo que se están percatando un poco, espero que no mucho, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no vuelvas. vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza. Me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las barrandas. Y no sé. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Ahorita te voy a hablar sobre algunos remedios que son caseros, que son de la abuelita y que te van a ayudar a desinflamar el vientre. Ya les he comentado que muchas veces cuando nos inflamamos se debe a que estamos consumiendo alimentos que nos están agrediendo el cuerpo, nos está agrediendo nuestra flora intestinal probablemente, o nuestro intestino, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a lo que nuestro cuerpo nos dice. Por ejemplo, yo sé que si yo como gluten, me cae mal, y si me excedo comiendo gluten en un día, pues me puede ir muy mal, me puede inflamar bastante, o los lácteos, sobre todo la leche, no tanto el queso, pero la leche en sí, me inflama bastante y casi es instantáneamente, ¿no? Tal vez a ustedes les inflame otro tipo de alimento, inclusive puede ser una verdura, puede ser una fruta. Y entonces ahí es donde tenemos que estar atento a lo que nuestro metabolismo nos está diciendo. Así como, ¡ey! ¡Cuidado, cuidado! Te estás inflamando, ¿no? Y tal vez puede ser una fruta, puede ser un vegetal, puede ser un grano. Pues yo sé que hay ciertos granos que a todos nos inflaman, ¿verdad? Y hay gente que no, que puede comer granos, puede comer de todo, puede comer gluten. Y son muy afortunados y no les hace daño en absoluto. Nunca andan inflamados. Conozco a una persona que me dijo que jamás en su vida se ha inflamado, nunca se ha hinchado, nada. Y qué padre, ¿no? Qué padre que no le caiga mala comida de esa manera. Sin embargo, me dice que sí le cae mala comida, pero que nunca se le inflama la panza. Eso sería cuestión de saber en qué influye, ¿verdad? Que a unos sí nos inflamamos y otros no, pero sí saben que les cae mal y ciertos alimentos, ¿no? Entonces, uno de ellos, los que yo les puedo decir que por lo general inflaman, pues son los granos, todo lo que tenga granos, como las lentejas, como los frijoles, como las habas, bueno, ese tipo de alimentos te pueden inflamar, también los garbanzos, ¿verdad? El maíz, también el trigo, ¿no? El gluten, el repollo, mucha gente también nos inflama este vegetal. La leche, como ya les dije, o sea, los lácteos. Y bueno, el caso es que un abdomen inflamado es un malestar que viene de mano, pues de la mano de otros problemas, como los gases o hasta el estreñimiento. Es un tema muy incómodo que pues nos hace sentir muy pesados, muy pesadas, que inhibe que todos nuestros órganos funcionen correctamente. Y bueno, pues la buena noticia es que existen muchos remedios naturales para que tú puedas desinflamar el vientre y para que puedas hacer también un detox y asegurarse pues de que nuestro sistema digestivo funcione a las mil maravillas. Y bueno, te voy a decir algunos remedios caseros que pues tú puedes elegir el que tú quieras o el que tú crees que te convenga más para combatir pues esta inflamación del vientre. No sé si a los hombres les dé, pero nada más he conocido, yo creo que a una persona que me diga, ay, sí me siento muy inflamado, ¿no? Un hombre. Pero no creo que a la mayoría de los hombres se inflaman, ¿o qué será? ¿Ustedes sí conocen? Tal vez ustedes sí, ¿no? Pero por ejemplo, mi esposo nunca se siente inflamado. Yo le digo, oye, ¿no te sientes inflamado con esto? Porque comimos, no. Y yo sí, ¿no? Pero bueno, son muy afortunadas la gente que nos inflama, ¿verdad? El tamarindo. El tamarindo es de gran ayuda para el estreñimiento. Y las personas con problemas de estreñimiento pueden encontrar en el tamarindo a su mejor aliado. Este fruto tiene mucha pectina, que es un laxante natural. Y te lo puedes tomar como agua fresca o consumir su pulpa, que además está llena de vitaminas. Nada más les recuerdo que las personas que tienen problemas con su glucosa, pues antes consúltenlo con su médico, ¿ok? O también pueden checar si el tamarindo pues no es un agresor para ustedes. Si no es un agresor, pues pueden ingerirlo, si no les pues daña, ¿no? De hecho, también venden un producto que se llama, no sé que lo esté promocionando, ¿no? Pero pues aquí está en el artículo y es la nopalina y esta te ayuda bastante a desinflamar el vientre. Yo creo que yo compré la nopalina, no en polvo, sino las pastillas hace años. Y este suplemento alimenticio en polvo pues ayuda a disminuir la hinchazón del vientre y también te ayuda a regular el sistema digestivo. Esos polvos son preparados de linaza con nopal deshidratado, además de que le agregan naranja y piña, así como salvado de trigo y de avena. Y bueno, eso lo pueden consumir cada mañana y les hace ir al baño. Ahora, que si quieren ustedes algún remedio natural también, que no tengan que consumir productos o que tengan que estar comprando esos productos, pues pueden comprarse ustedes la linaza en granitos y ustedes la muelen en la licuadora o en un procesador de alimentos, lo hacen polvo y pueden hacerse unas tortillitas de linaza que son muy sencillas. Ustedes pueden buscar ahí en Google cómo hacer galletas o panes o tortillas de harina de linaza, están muy simples, y si ustedes comen es como si estuvieran comiendo pura fibra o el otro polvo que recomiendan los médicos, los gastroenterólogos. Cuando yo tuve la bacteria, un gastroenterólogo me dijo, pues puedes consumir Metamucil, que también es una fibra que la recomiendan para la gente tanto que sufre de estreñimiento como la gente que sufre de diarrea, porque eso hace que te regule pues mejor pues tus idas al baño, ¿no? Entonces ahí está otro producto que pueden conseguir y que pues es económico y te ayuda bastante. Y de hecho el Metamucil, que también el ingrediente principal de esta marca Metamucil es el psyllium. El psyllium últimamente yo lo utilizo bastante para hacer panes, porque he hecho galletas, pasteles, etcétera, que son totalmente pues libres de gluten. Y la verdad es que sí, sí funciona bastante bien, ¿ok? De hecho, ya después de que se modifique la página, ahí voy a estar subiendo tal vez algunas de las recetitas que he hecho, que me han funcionado, que están deliciosas, para que ustedes las puedan hacer, ¿ok? Bueno, la papaya también es perfecta para desinflamar el vientre. La papaya, además de ser una fruta deliciosa, pues contiene una enzima llamada papaína, que es buenísima para la digestión. Y te puedes preparar un jugo de papaya, tomártelo en ayunas o preparar un batido con agua, papaya, linaza y miel. Un vasito de este juguito te va a mejorar la flora intestinal y te va a ayudar a desinflamar el vientre. Entonces ahí ya te di varias opciones que tú puedes hacer. También los nopales puedes comer. Puedes tomar agua calientita en ayunas. También te va a ayudar a ir al baño de forma regular y de esa manera pues desinflamar tu vientre, ¿no? Entonces ahí están remedios totalmente naturales. Tengo muchísimos más, pero pues con eso yo creo que son necesarios. La chía también te puedo mencionar, que la chía desintoxica y hace que te dé menos hambre. La chía es una semilla milagrosa, no solamente para desinflamar, sino también te ayuda a desintoxicar el organismo. Las semillas de chía contienen mucílago, que favorece el tránsito intestinal, y dicen que ayuda a que pues dé menos hambre. Así que puedes tomar una cucharadita en un vaso con agua por las mañanas, añadirla a tus aguas frescas o a tus batidos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Lo finalizamos y nos vamos directamente con el tema del día. Así que ya ten listo tu papel y lápiz para que escribas la lección del día de hoy. 8 de la mañana con 49 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos el capítulo número 14. Estamos en el sexto repaso del libro Un Curso de Milagros. Día repasando totales, días. Son 583 días y hoy estamos en el día 3 del sexto repaso. El apartado número 1 se titula Las condiciones del aprendizaje. Y bueno, lo primero que nos dice en este apartado es algo muy interesante que yo se los quiero leer. Que nos dice, si eres bendito y no lo sabes, necesitas aprender que ciertamente lo eres. El conocimiento no es algo que se pueda enseñar, pero sus condiciones se tienen que adquirir, pues es lo que desechaste. En pocas palabras, nosotros no estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? De hecho, muchas veces cuando escuchamos o leemos acerca del libro de Un Curso de Milagros, nos hace mucho sentido, es como si estuviéramos reconociendo algo que ya sabíamos, ¿no? Y es ahí cuando dices tú, me hace mucho sentido. Claro que te hace sentido porque ese conocimiento ya viene en ti, nada más que lo desechaste, lo desechamos por otras cuestiones ajenas a lo que no nos vamos a meter, pero que no nos damos cuenta en qué momento perdimos esa información, ¿no? Y realmente aquí se nos recuerda que no lo perdimos, que ahí está, simplemente lo quisimos desechar. Es como si hubiéramos guardado toda esta información en una cajita y la tengamos ahí sin abrirla, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Como en tu closet, que guardas tu ropa para invierno, o guardas ciertos zapatos que dices, en esta época no los voy a usar, los voy a tener ahí para cuando quiero usarlos, ¿no? Entonces, así está esta información. Por eso mucha gente despierta al momento de leer este libro o al momento de leer otros libros parecidos o a ir a terapias con gente con una conciencia muy elevada. ¿Por qué? Porque te desprendes totalmente del ego y te abres a la experiencia pues divina o a la experiencia pues de luz o de paz, ¿no? Muchas veces nosotros nos confundimos pensando de que existe una sola forma de ver la vida, de que existe una sola filosofía o una sola religión y que estamos en la incorrecta o que estamos en la correcta. Y ese tipo de información es la que nos hace que nos desviemos de nuestro camino, de nuestro sendero, de ese camino que estamos buscando para que nosotros podamos sentirnos tranquilos, para que podamos sentirnos en paz o para que simplemente no nos sintamos afectados, ¿no?, por las adversidades. Yo sé que obviamente hay situaciones en la vida que nos marcan y que tal vez suelen ser muy difíciles de enfrentarlas o de confrontarlas, ¿no? Y a veces las tenemos guardadas y no las queremos traer a nuestra mente, ni siquiera las queremos analizar. Es como si hubieran vivido algo muy traumático y dices, no lo quiero recordar. Y viven toda su vida tal vez no queriendo recordar ese momento, no queriendo asumirlo. Y llega un momento en que a fuerza lo tienes que vivir, que enfrentar, aunque ya han pasado muchos años, ¿no? Y no es de que te vayas al pasado, sino que simplemente la vida te está mostrando, mira, mírame, puedes voltear al pasado, puedes ver ese trauma sin que te cause absolutamente nada, porque reconoces que aquí, en este momento, estás a salvo. Entonces no es de que vayas a ir al pasado a solucionar ese problema, no. Es una invitación a que vayas a ese pasado y lo puedas contemplar sin que te genere una sensación ya sea de gozo o de tristeza o de furia, ¿no? No es el objetivo que tengas ese tipo de sensaciones, es de que puedas contemplar desde tu presente tu pasado y te des cuenta de que eso no te está marcando en el presente. No te está afectando, en pocas palabras, tu presente, ¿no? Nuestra vista siempre se dirige hacia el exterior. Y si no tuvieses más pensamientos que los tuyos propios, el sistema de pensamiento que nosotros tendríamos, pues sería eternamente tenebroso. ¿Por qué? Porque los pensamientos que nosotros estamos proyectando no nos estamos dando cuenta que vienen de nosotros. Es muy fácil echar culpas, es muy fácil decir tú eres el culpable de que yo me sienta mal, o tú eres la culpable de lo que yo estoy sintiendo. Y es muy fácil repartir, ¿no? Y no ser conscientes de que nos estamos proyectando. Hay personas que les cuesta trabajo entender la proyección. Voy a dar un pequeño ejemplo a ver si queda un poco más claro. Cuando tú vas a un cine o cuando tú estás viendo una película al aire libre y te ponen pues una pantalla, tal vez en una manta blanca o en algo, ¿no?, para que puedas verla, hay un aparato alejado en el que está proyectando la película, esa luz. Cuando tú vas al cine, hay un proyector que te muestra toda esa escena, todos los personajes que tú estás viendo, ¿no? Entonces, ese proyector va hacia afuera, ¿no? No lo está proyectando hacia adentro, porque entonces no la veríamos la película nadie. Entonces, ese proyector es prácticamente nuestra perspectiva de la vida. Imagínense que el aparato del proyector es nuestra perspectiva de la vida. En ese aparato pues están las luces, los lentes, etcétera, que está proyectando. En nuestro caso son los ojos, los oídos, nuestro tacto, todos nuestros sentidos con los cuales nosotros estamos percibiendo la vida y la proyectamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos una proyección, si ya somos conscientes que nosotros somos el proyector, entonces si yo muestro una película hacia afuera en el que digo fulanita es mala, fulanito es bueno, esta religión es mala, esta religión es buena, esto no me gusta, esto sí me gusta, o sea, puras cosas de separaciones, ¿no? Estoy poniendo algo muy simple, muy sencillo, pero para que nosotros nos estemos dando cuenta que esa proyección, ¿de dónde salió? De este proyector. Entonces yo soy el que estoy poniendo esta definición a estas personas, las estoy clasificando como buenas, como malas, las estoy separando, y viene de mí, viene de mi proyección, no viene de ellas. Por más de que la persona actúe como actúe, yo le estoy poniendo pues ese elemento, ¿no?, de decir cómo es. Mi elemento proyectivo es decir que esta persona no me agrada, que no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se expresa, no me gusta lo que me dice, todo, ¿no? Entonces, si somos conscientes de que somos los proyectores, que estamos proyectándonos constantemente en todo lo que estamos haciendo, entonces tendríamos mucho cuidadito con lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo, a ver, si yo te dijera, a ver, piensa en la persona que tienes algún problemita, alguna riña. ¿Ya lo pensaste? Bueno, imaginemos que ya lo pensaste y ahora te voy a decir, ¿qué es lo que no te gusta de esa persona? Tal vez me dices, uy, que es bien metiche, uy, que es muy sangrona, muy sangrón, uy, que es muy envidioso, muy avara, muy avaro. Ay, no sé, póngale todo eso. Ahora, me puedes poner una lista tal vez inmensa, me puedes poner una lista muy corta, pero al final de cuentas yo te voy a decir, entonces, ¿qué es lo que te estás viendo ahí que no te gusta? O sea, ¿no te gusta verte avara? ¿No te gusta verte envidiosa? ¿No te gusta todo eso que te estás viendo? Entonces así tal vez uno va a brincar y decir, no, yo no soy así, es esa persona. No es la persona, es tu proyección. Nuevamente, ¿de dónde vienen esas proyecciones? De uno mismo, ¿no? Entonces uno optaría por mejor quedarse calladito, ¿no? Es decir, uy, yo tenía una lista gigante y después que te dicen eso, dices, mejor no. Mejor no me gusta esto, ¿no? Entonces, vamos a ser muy claros el día de hoy. Si nosotros queremos aprender lo que ya tenemos, y como nos dice el libro, las condiciones de aprender, es reconocer, ¿no?, de que todo este conocimiento ya está en nuestra vida y que este conocimiento es el que realmente nos está conduciendo con el Espíritu Santo. Y todo lo que no nos conduce al Espíritu Santo no nos conduce a ningún lugar. Nos conduce al ego, nos conduce a la separación, nos conduce al miedo. Cualquier cosa que niegues que el Espíritu Santo sepa que es verdad, te la estás negando a ti mismo. Y Él tiene que enseñarte a no negarla. Por eso está el proceso del deshacimiento, que es indirecto, tal como lo es el de fabricar. Entonces, tú fuiste creado solo para crear, no para ver ni para fabricar nada. Fuiste creado solo para crear. Entonces, si fuiste creado para crear, pues crea cosas maravillosas. Crea la plenitud. Crea el amor que ya está en ti y que puedes irlo creando hacia los demás para que se vaya compartiendo, para que vaya aumentando. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a enfocar nuestro proyector muy bien para que podamos ver con claridad y para que no vayamos echando culpas a nadie, ¿no?, de lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos percibiendo. Y bueno, hoy nos toca la lección número 103 y hoy nos dice: Dios, al ser amor, es también felicidad. Dios, al ser amor, es también felicidad. La felicidad es un atributo del amor. No se puede separar de él ni experimentarse donde éste no está. El amor no tiene límites al estar en todas partes. La dicha, por consiguiente, está a sí mismo en todas partes. Mas la mente puede negar que esto sea así al creer que hay brechas en el amor por donde el pecado puede infiltrarse y acarrear dolor en lugar de dicha. Esta absurda creencia pretende limitar la felicidad al definir al amor como algo limitado e introducir desacuerdo en lo que no tiene límites ni opuestos. De este modo se asocia el miedo con el amor y sus resultados se convierten en el patrimonio de aquellas mentes que piensan que lo que han hecho es real. Estas imágenes desprovistas de toda realidad dan testimonios del temor a Dios, olvidándose de que al ser Dios amor, tiene que ser también dicha. Hoy trataremos nuevamente de llevar este error básico ante la verdad y de enseñarnos a nosotros mismos que Dios al ser amor es también felicidad. Tener miedo de Él es tener miedo de la dicha. Entonces, no hay que tener miedo y vamos a recordar que Dios es el amor. Y al ser amor también es felicidad. Tú puedes estar feliz. Tú puedes comenzar ahorita estas sesiones de práctica asociando que Dios es el amor. Y vas a corregir al mismo tiempo la falsa creencia de que Dios es miedo. Y pase lo que pase en este momento durante el día, no temas. No te sientas desprotegido o desprotegida porque estás protegido y estás protegida. Y lo que necesitas ver, lo vas a ver. Lo que necesites escuchar, lo vas a escuchar. No vayas en contra de lo que la vida te está mostrando, de lo que Dios te está dando, ¿no? Hay que vigilar muy bien nuestra mente y hay que corregir todos esos pensamientos de separación y darle así la bienvenida, entonces, a la felicidad. Entonces, puedes estar lleno de dicha el día de hoy y en este momento porque esa dicha va a corregir todos esos pensamientos de miedo que has tenido. La dicha se va a convertir en lo que realmente has estado esperando en lugar de estar sintiendo dolor. ¿Por qué? Porque reconoces que Dios es amor y se te va a conceder en ti ese amor porque ya te pertenece. Lo único que estás haciendo es reforzar ese conocimiento. Entonces, si tú de repente te sientes atacado por algún temor, por alguna angustia, por algún pensamiento, recuerda decir: Dios al ser amor es también felicidad, y la felicidad es lo que busco hoy,